queremos estar en la BBC de Londres o en la RAI italiana, pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2, Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Tres minutos después de la una de la mañana, seguimos acá en Diario del Futuro. Esto es Nacional Rock y, como indica la cortina, es el momento de que Nicolás Furfaro nos hable de economía, en este caso, de el endeudamiento interno, ¿no? Del ¿cómo sería? El endeudamiento, endeudamiento. Hay ruido en los auriculares. Hay ruido, sí. ¿Alguien se está metiendo? Alguien nos está escuchando. ¿Alguien es nos está escuchando? Es Snowden. Me voy a tratar de hacer algo responsable. Por favor. Bueno, sí, como prometía, porque obviamente estaba el pueblo muy pendiente, las familias se reunieron en las casas para escuchar esta columna, y sí, hay endeudamiento del Estado, le debe al propio Estado. Ajá. Bueno, las últimas... Es como cuando yo me presto a mí mismo... ¿Sabes qué? ¿Cuándo te prestas plata? Yo me presto plata a veces. En la última columna... Tengo separado en un cajón, esto no lo tengo que gastar esta noche. Y de repente me quedo sin plata a la noche y digo, bueno... Me presto de la semana que viene, tic, y saco. En la última columna que hice sobre deuda, sí. Me acordé de que te había 200 pesos y que todavía no te los había devuelto. Todavía no te los devolví. No, ahora son 250. Eso es eso es economía. Te prometo que mañana quizás los traigo. Bárbaro. Mañana van a ser 280. ¿Qué es esto que el Estado se dé plata a sí mismo? 300. El desendeudamiento. Porque el desendeudamiento no viene de la nada, no es que se paga todo, debía 100, pagó 50 y debe 50 ahora nada más. Sino que hay toda una estructura y todo un plan que se realiza, y parte de esto fue pasar la deuda que estaba con privados mediante las operaciones, para decirlo de una manera simple, a el peso sobre el Estado. ¿Eso es bueno o es malo? Vamos a ir yendo para ese lado. Entre diciembre de 2012 y el mismo mes del 2011, o sea, en esa comparación, en el año, el stock total de deuda aumentó en 18.501 millón de dólares. Ay, ese milloncito. Estoy pronunciando mal el número porque no pasé matemática en la primaria. A ver, yo no terminé la primaria, no sé si sabían. No lo dije en... No, pero porque no tenés la edad todavía. Claro. Entonces, y este aumento... ¿Cuándo te vas a Bariloche, por favor? ¿Qué? ¿Cuándo te vas a Bariloche? No, no me voy. ¿No te vas a Bariloche? No, no me voy. ¿A Carlos Paz? No, porque me llevo mal. Bariloche es un viaje para Parque Chabuquenses. ¿Para Parque qué? Chacabuquenses. ¿Estás teniendo un ACV en vivo? Parque, es que ¿qué le pasa? Por favor, ayúdenme. Chacabuquense. Parque Chabuquense es una persona, es una especie en particular, de la que ya hablaremos en otro capítulo. Ah, bueno. Pero ahora dediquémonos a la deuda. De los 18.500 millones de dólares que aumentó la deuda entre 2012 y 2011, la gran parte se explica por el mayor endeudamiento con los propios organismos estatales. Por ejemplo, principalmente el Banco Central, pero también hay en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, Banco Nación, etc. Por el contrario, la deuda con acreedores privados, que es la que más importante y la que si está más grande... más te pone límites a la hora de realizar política económica, que es a través de títulos públicos y otros instrumentos, tuvo una disminución ya que no se registraron casi colocaciones de deuda en esos mercados, porque sigue existiendo emisión de deuda. Si uno se fija, incluso este año, en los últimos 7 meses, hubo colocación de deuda, pero la mayor parte de esta colocación de deuda la termina comprando el mismo Estado. Se lanza y la compra el Banco Nación, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el Banco Central, por ejemplo. Para ir más hacia los detalles, para ir entendiendo más esto en particular, el Banco Central tiene el 33% de la deuda del sector público argentino. O sea, el propio Banco Central tiene el 33% de esta deuda. El 16% está en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, del ANSES, que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad está compuesto... por bastantes cuestiones, pero las acciones que quedaron heredadas de las FJP y luego obviamente tenencias de bonos y de esto que sí, básicamente la ANSES cuando recauda hay una parte que la gasta en pagar las jubilaciones y otra parte que le queda, que, y esa parte no la guarda en pesos abajo del colchón, sino que la pone en distintos instrumentos financieros. Claro. Que es también esta tenencia del ANSES de títulos públicos. hace que después tenga poder de fuego sobre el mercado cuando hay que vender mucho. Claro. Una forma de intervención también. Es que gastan plata de los jubilados en plata de los jubilados de forma claro. tarde de poder decidir qué se hace y con la plata de los jubilados. Explota todo. Después, estoy muy de las onomatopeyas. Otros organismos estatales y el Banco Nación se llevan un 10%, y en cambio organismos internacionales participan con un 13%, o sea que los organismos internacionales tienen menos que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y menos que el Banco Central. Ese 13% vendría a ser la deuda del Club de París, claro. mayormente, que sería la única gran deuda que queda con organismos, claro. y después deuda con el Banco Interamericano de Desarrollo, digamos, deudas que tienen que ver con préstamos. Organismos internacionales, todo claro. lo que sean organismos. Sí, pero dentro del organismo, claro. digo, dividir, dentro de lo que es los que eran los organismos como el FMI, los organismos financieros, muerto. Todo eso, la única deuda que queda es la del Club de París. Claro. El resto es deuda con bancos que ponen plata para hacer obras, para el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, etc. ¿Cuántas veces se dijo, si ya estamos por llegar a un acuerdo con el Club de París, esto va para largo? Sí. Bueno, volviendo al tema, y deuda con acreedores privados en general tiene un 29%, con lo cual hay más deuda en manos del Banco Central que acreedores privados, por ejemplo. Bien. Después, en definitiva, al hacer la cuenta así en general, el 58% de la deuda se encuentra en manos del propio Estado, y ahí va la idea, esta idea de que el Estado se debe a sí mismo, la deuda del sector público está en un 58% en manos del propio Estado. O sea, el Estado debiéndose a sí mismo. ¿Y cuáles son las ventajas de deberse a sí mismo y no deberle a otro? La ventaja es, obviamente, que tenés una refinanciación mucho más fácil. Que obviamente son que si hay un vencimiento, cualquier cosa, se patea, se refinancia. Existen dos métodos para que no sea una presión a tu política económica. Porque, en cambio, sí, no sé, el año pasado vencía el BOD en 2012, lo tenés que pagar el cupón BBI, que tenés que poner los dólares dólar sobre dólar y tenés que pagarlo así, que termina siendo un impacto, obviamente, a tus cuentas. Claro. Pero viendo esto, es deuda en sí mismo, y también por eso, como por lo que explicaba recién, no se considera tampoco estrictamente deuda, porque el Banco Central, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, es el mismo Estado puede hacerse planes de facilidades que no consigue en ningún otro lado, pero hay que tener en cuenta, así como tiene un beneficio, como hay un desendeudamiento, hay menor presión de los privados, tenés mayor posibilidad de accionar, porque cuando vos tenés mucha deuda con los privados en dólares, tenés que encargarte de pagar esa deuda, porque por más que lindo que suene, las deudas hay que pagarlas. Y teniendo en este contexto al Banco Central y al Fondo de Sustentabilidad como estos acreedores tan importantes, te da un mayor margen de acción. Pero la contracara, que no es menor, que hay que tener muy en cuenta y que obviamente es consecuencia de esta política que se eligió seguir, es que se deteriora progresivamente el balance del Banco Central, de la Autoridad Monetaria y este Fondo del ANSES. Porque tiene, obviamente, compra deudas, toda esta deuda te puede pagar un interés, cualquier cosa, pero a la hora de o que se pague el capital o de algún tipo de pago en esta línea, se refinancia cualquier cosa y es plata que se va pateando para adelante, y eso forma parte, obviamente, de los balances de estos organismos estatales. Que los bonos de la deuda argentina son inversiones de peor calidad que otras que podrían realizarse. Y como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad también tiene inversiones, podrían ser inversiones productivas, digamos. Sí, que las hay, digamos, claro, también. Sí, claro. Pero un componente importante de esa cartera de deudas está compuesto por claro. esta deuda pública. Por eso. También es una elección de manejar así la deuda y había de alguna manera pagarla, pero de manera a pagarla, de una manera a manejarla, obviamente es totalmente válido que el Estado utilice esta estrategia, pero no hay que olvidarse de ninguno de los costados, tanto los beneficios como la contracara. Donde se ve que es claramente una estrategia política pensada y desarrollada es que en 2005, cuando empieza toda esta idea de cómo hacer para enfrentar la deuda, el año que se le pagó taca-taca claro, al FMI, la deuda en manos del sector público representaba solamente el 8% del stock total de la deuda, cuando hoy representa el 58%. Bien. Con lo cual no es menor el crecimiento que hubo solamente en 8 años. Igual es una deuda que es menor en términos absolutos o que se mantiene. Tenemos nominalmente sí. La deuda fue creciendo. Claro. Sigue creciendo. Realmente cuando vos haces la comparación, hablemos de la deuda en general para que quedar más claro, cuando haces la comparación con el PBI, con las reservas, tenés una mayor libertad, obviamente. Fue cayendo el famoso gráfico que el gobierno siempre se encarga de mostrar, que cae del 164% del PBI al 48% más o menos. Y no tengo el número acá, pero es más o menos ese. La caída del peso sobre Producto Bruto Interno, porque la mejor forma de ver la deuda es obviamente viendo su relación con alguno de los otros índices, pero si vamos al numerito este nominal, la deuda fue creciendo. Claro, sí. Después, todo esto son datos del IARAF, Instituto Argentino de Responsabilidad Fiscal, o no me estoy acordando bien el nombre, pero algo así, digamos, es el IARAF. Un dato interesante es que un factor que hizo disminuir la deuda, estamos hablando de aumentos de deuda, de emisión que compraba el propio Estado, un factor que hizo disminuir el stock de deuda de manera considerable fueron las variaciones en el tipo de cambio. Tanto que se habla de este tema actualmente, al haber una devaluación en el peso respecto de las principales monedas durante el año 2012, ya existe una devaluación, como siempre decimos, si bien no hay devaluación fuerte y lo que se niega todo el tiempo el gobierno, las devaluaciones pasito a pasito son bastante grandes. Este año la devaluación del dólar 2013 probablemente esté en un 20% y se termine en 6 pesos el dólar, ya está en 5.44, cerró hoy. Pero decíamos, la devaluación del peso contra las principales monedas en 2012 generó que la deuda nominada en pesos pase a tener una menor relevancia al expresarla en dólares. Claro. Entonces, de esta manera, el efecto que tuvo la devaluación del tipo de cambio fue de una reducción en el stock de deuda de más o menos 6.490 millones de dólares. Lo cual es una influencia bastante... Es mucho, 6.400 millones de dólares. Bastante 6.500. Importante. Entonces, estas son... Habíamos hablado la semana pasada, si mal no me acuerdo, la otra semana, del último informe, y esto es una que salió del Ministerio de Economía, y esto es bastante interesante para tenerlo en cuenta sobre cuál es la estrategia, cuáles son las partes buenas y malas, o cuáles son la contracara, las dos cosas. Uno puede observar si es bueno o malo según lo que piensa, de esta composición de la deuda. Yo creo igual que si yo me debo a mí mismo, estuve pensando todo este tiempo, si yo no me debo nada. No sí, sé, ¿cómo me cobro a mí mismo? Y un montón de cosas. ¿Sabes por qué te debes? Porque es la plata de todos, sí. Irresponsable. No, bueno, vos estás hablando de mí mismo, de mí no, mismo. Igual no, es de todos, es así, mía. No. Igual a mí la plata de todos me chupa un huevo, pero espero que haya plata para que me paguen el sueldo. Con eso está todo bien. Pero yo, si me debo a mí mismo. Pará, yo sigo pensando. Dale. Vos pensás, sí, Pérez, que sí. Mientras... Y andás preparando también pensando el bloque que viene, pues venís. Eso ya está. Esto no es tan importante como esto de deberse a sí mismo. Bien. Mientras bueno. El señor Martín Pérez piensa cómo deberse a sí mismo, escuchamos a Travesti haciendo Barbie Camouflage. Ya volvemos.